Soledad, recuerdo aquel día donde no te tuve más. En aquel momento que tuvo que marchar, justo esa chica que yo supe amar, supe amar. Han pasado años y no la pude olvidar. Ella decía que siempre me iba a amar, y la barca se tuvo que llevar, justo a mi chica se tuvo que llevar.